Como una cuestión de formalidad, tiene que grabarse esto. Hoy vamos a estar con Mercedes López Cantea. Vamos a presentar su libro, su último trabajo, que se llama Entre la reacción y la contrarrevolución. Y nada, es un poco la presentación y conversar sobre, aprovechando a ella, su investigación. Acá escribí un breve texto a raíz del libro que dice, bueno, que ofrece un profundo análisis sobre el desarrollo del anticomunismo en Argentina de 1917 hasta 1943. Corregime si hay algo. Un periodo marcado por tensiones ideológicas y sociales, donde la autora conceptualiza el auge del anticomunismo, explorando cómo las élites políticas y económicas argentinas percibieron el comunismo como una amenaza a la estabilidad social y a los valores tradicionales. Un contexto que contiene sucesos como la Semana Trágica, la creación de la sesión especial, la huelga general de la construcción, la guerra civil española, el fascismo, un enemigo rojo, etc. El libro detalla la construcción de una retórica anticomunista, que es un poco lo que ella está trabajando de hace tiempo, desde que soy testigo de su trabajo hace unos años. Que se consolidó a través de diversas instituciones, incluyendo el gobierno y organizaciones civiles. A su vez, se examina la respuesta de la sociedad, particularmente los movimientos obreros y la creciente polarización que esto generó. El libro de Mercedes es un aporte a un campo historiográfico que dio resultados interesantes, como Hernán Camarero, que el libro A la conquista de la clase obrera, que lo tenemos en la biblioteca, es un clásico ya. Aunque este libro de Hernán es referencia al otro lado, digamos, los comunistas, y ella hace el anticomunismo, ¿no? Y además Hernán dirigió la tesis de Mercedes que devino este libro que presentamos hoy. Y por último, el libro analiza cómo el anticomunismo influyó en el panorama político argentino, incluyendo la formación de alianzas conservadoras y el surgimiento de movimientos políticos. A través de un enfoque riguroso, bien documentado, la autora revela las raíces del anticomunismo y su impacto en la política y la cultura argentina. Y esta investigación, como bien lo dice la autora en los agradecimientos del libro, que lo quiero rescatarlo, fue posible a la universidad pública. Y cito una frase que me pareció muy interesante en este contexto que hablamos de defensa de la universidad pública. Ella dice en su agradecimiento: nunca en la historia de este país existió un momento tan vergonzoso, injusto y aberrante como el actual, donde se despotrica con ligereza y total ignorancia contra el derecho a la educación superior y contra la educación laica, pública y gratuita. Bueno, compartimos esta idea, creo que es un compromiso político que tenemos cada uno, cada una, y desde el Centro Cultural de la Cooperación estamos en defensa de la educación pública en la universidad pública. Así que saludo la publicación del libro, el resultado de esta investigación de la universidad pública. Y bueno, estamos acá para escucharla y después intercambiamos opiniones. ¿Seguro no querés agregar más? ¿No? Bueno, sí. Bueno, gracias. No. Bueno, muchas gracias primero a vos, Lucía, sí. Y vos. Franco. Bueno, Franco y Lucía, muchas gracias por venir. Ya veníamos hablando con Juan Francisco, está bueno, siempre muy difícil armar actividades presenciales después de la pandemia, pero bueno, no deja de ser también un gusto encontrarte. Primero, reencontrarme con viejos colegas con los que yo empecé como investigadora acá. Año 2003-2004 empecé a hacer trabajo de archivo sobre todo lo que era el material que hay en el centro, en la biblioteca, en la hemeroteca y biblioteca, y en el Congreso de la Nación, todo el archivo que de correspondencia del Partido Comunista en los primeros años 20 con la Internacional Comunista. Ese fue mi primer trabajo metiéndome en lo que eran los comienzos de la investigación como trabajo de archivo, ¿no? O sea, hicimos un trabajo de estudio preliminar con Daniel Campione, que fue quien me fogoneó en eso. Estuve como becaria varios años acá y después me volví a participar a partir más o menos, ¿qué era? 2009, 2010 más o menos. 2010 que volví al Centro Cultural ya con el equipo de donde está Roberto, donde está también Juan Francisco Martínez Peria, bueno, Rodrigo Isiquel y Auge Judice, que era recién el amigo que vino acá a saludar, y ahí que estábamos tratando de avanzar con lo que después terminó siendo una compilación sobre historia del PC del 18 desde su creación y bueno, dos tomos hasta el 45. Eso lo compilamos con Alexia Mayolder. Entonces es como los comienzos de la investigación fueron aquí. Y de la misma manera que me reencuentro, ahora me encuentro con colegas, así que les agradezco que hayan venido. Lamentablemente es un buen momento para hablar de anticomunismo y derechas, que es, digo, lamentablemente es un buen momento, o sea, la presentación del libro que salió publicado el año pasado y que nada, me parecía importante como ir haciendo distintas presentaciones en relación a pensar en distintos públicos y también distintos intereses que esto pueda suscitar. Bueno, a lo largo del año, lentamente un montón de reflexiones y de aportes que la investigación que dio origen al libro tenía, lamentablemente empezaron a cobrar bastante realidad. Y bueno, nada, o sea, lamentablemente es un buen momento para hablar de esto porque estamos padeciendo como una nueva avanzada reaccionaria que tiene de vuelta como eje el problema de las izquierdas, ¿sí? Las izquierdas como cuco, problema, monstruo, enemigo político, con sus derivados, ¿no? Como eso se puede englobar en distintas identidades. Y me parece que reflexionar o pensar el problema del anticomunismo en el siglo XX nos ayuda a pensar un poco lo que está pasando con la derecha actual y pensar la manera en que ese actor bastante diverso, ¿no? Cuando decimos derechas, así como ahora creo que queda bastante claro lo que puede ser una alianza de derechas, pensando en este gobierno donde tenemos sectores nacionalistas, católicos, tradicionalistas, como puede representar Victoria Villarroel, extrema derecha, filofascista, como pueden ser los grupos de estos intelectuales estilo Laje, Márquez, que le hacen de apoyo teórico a Milei, los liberales libertarios o narcocapitalistas, y o anarcocapitalistas, porque están juntos pero no son lo mismo, como representa el propio Milei, o toda esa alianza, ¿sí?, grupos religiosos, ¿no?, toda esa alianza conservadora, reaccionaria, ¿no?, que vemos ahora en el gobierno, también fue partícipe de lo que fue la gestación de este problema del comunismo a lo largo del siglo XX, que fue algo también, ahí quería así como hacerte agregar una cosa a lo que vos comentaste, fue algo que implicó pensar más allá de la identidad del Partido Comunista en sí mismo, ¿no? Creo que a esta altura del partido hablar de anticomunismo queda claro que no nos referimos solamente al PC, pero que no podemos dejar de pensar en las estrategias, características, organizaciones, ¿no?, de los partidos comunistas a nivel mundial, la presencia de la Unión Soviética a nivel mundial en el siglo XX para la construcción de ese enemigo. O sea, hay una relación entre elementos concretos que aportó esa existencia de una militancia y toda una estructura del aparato comunista soviético, sumado a análisis y reflexiones digamos que implicaron aplicar, ¿sí?, cómo veían ese problema comunista a otras identidades, ¿no? Ahora que cobra esto relevancia por la actualidad, me parece que está bueno como ponernos a pensar cómo piensa la derecha, ¿sí?, o cómo piensan los anticomunistas, dentro de los cuales puedo tener derechas de distintos tipos, ¿no? También puedo llegar a encontrar sectores de izquierda que se consideren anticomunistas, pero cuando uno se pone a escarbar los sectores de izquierda anticomunista, por ejemplo, no sé, podemos pensar anarquistas y trotskistas, no es el anticomunismo de las derechas, ¿sí? Es más bien un antisovietismo lo que plantean, pero no hay una impugnación a lo que yo creo que es el eje del problema comunista para la derecha. Cuando digo problema comunista es como para evitar decir anticomunismo 200.000 veces. El problema no es la revolución social para el anarquismo o el trotskismo, ¿no? Distinto puede ser el socialismo, ¿sí? Lo que son las expresiones del socialismo, por ejemplo, el PS de acá, ¿sí?, o el socialismo reformista, que por ejemplo desde un principio tiene una condena a la revolución bolchevique como un golpe de Estado, ¿no? O sea, si, tiene estas vibes liberales, ¿no?, los partidos socialistas vinculados más a lo que vendría a ser la Segunda Internacional, que te da como la impronta de que quizás habría que ponerlo en el arco de centro a derecha que conforman las posiciones del anticomunismo. Bueno, pasando esta como introducción general, ¿no?, que estaba realizando, me parece arrancar pensando en dos aspectos con el tema del anticomunismo. Bueno, por un lado, algo que ya dije, que es el anticomunismo no es anti-PC necesariamente. Eso no quiere decir que la identidad comunista haya que dejarla de lado, ni tampoco haya que dejar de lado lo que pasa en el mundo soviético, ¿sí?, como una especie de dato o insumo que van a emplear los sectores, sobre todo al principio el mundo católico mucho, ¿sí? Y después las derechas liberales como insumo para sus argumentos. Eso no quiere decir que eso no esté, ¿sí? Pero tenemos que pensar que dentro de la aplicación del problema comunista o la caracterización del enemigo comunista estamos incorporando otras identidades que incluso algunas son antagónicas, como le puede pasar a ciertos sectores del liberalismo que van a ser tildados de comunistas, después comento quiénes serían. Pero bueno, la pregunta es entonces en esa flexibilidad, ¿no?, de la clasificación que implica decirte comunista, ¿sí? En esa flexibilidad la pregunta es por qué lo hacen. O sea, ¿dónde está el razonamiento que lleva a que a un antifascista liberal, a un católico reformista o a alguien vinculado a la teología de la liberación, ¿sí?, pueda ser clasificado, y no un teólogo, no alguien de la teología de la liberación que esté tomando las armas, onda Camilo Torres, no, estoy hablando de alguien por ahí un poco más moderado, ¿por qué ciertos sectores del peronismo alguna vez fueron clasificados? O sea, ¿por qué entramos diversas identidades adentro del mote de comunistas? ¿Sí? Entonces, primero buscar la lógica no lógica, la lógica que nos parece a veces ridícula, ¿sí? Bueno, entender, tratar de reconstruir eso. Y esto me lleva a por lo menos algo que a mí me sirve mucho para empezar a explicar esto, que es que el anticomunismo responde o se engancha a un problemón que hay dentro de los objetos de estudio, que son los objetos de estudio que son los antis, ¿sí? El anticlericalismo, el antifascismo, el anticomunismo. Bueno, es medio jodido ponerte a definir un objeto de estudio desde la negación, desde la negativa. Es como, bueno, ¿qué hago ahí? Porque yo creo que es como una especie de trampa, porque caes en esta pluralidad y diversidad de identidades que pueden ser clasificadas o de representaciones, y te confundís y vos decís, pero esto no tiene sentido. Entonces, lo que me parece importante es preguntarnos, ¿qué se está defendiendo? O sea, pensarlo por la positiva. ¿Qué se está defendiendo cuando te dicen comunista de mierda, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué se está defendiendo cuando dicen el marxismo cultural o la ideología de género, ¿no?, en relación al tema del feminismo? O sea, entonces, a mí lo que me pareció importante era tratar de buscar esos actores anticomunistas y ver qué es lo que estaban queriendo decir cuando decían no a tal cosa, ¿sí? Y esto se mezcla con un aporte que me vino muy bien, que es el aporte de las investigaciones sobre el anticomunismo en Chile. Sí, ahí lo voy a mencionar a Marcelo Casals Araya, no sé si lo ubican. Marcelo Casals Araya, también la puedo mencionar a Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, sí, muy largos los nombres, bien de Chile. Los dos, bueno, Verónica Valdivia, que ya es una investigadora retirada chilena, ella trabajó mucho la parte de represión, y Marcelo Casals Araya trabajó más bien lo que eran las prácticas, ideas y convocatorias anticomunistas que hubo a lo largo del siglo XX en Chile, que hoy, pero pensando, ¿no?, en buscar ese huevo de la serpiente del pinochetismo, ¿no?, en la tradición política chilena. Y los dos, partiendo de la investigación de Marcelo, pero también eso lo hace Verónica Valdivia, plantean que el anticomunismo es un criterio de clasificación. O sea, vos le decís comunista a algo y con eso estás clasificando qué cosa. Una serie de prácticas que vos querés criminalizar tarde o temprano, ¿sí? Entonces, en relación a eso y en relación a buscar qué es lo que se está defendiendo, a mí me interesó ir viendo de qué manera ciertos actores validaban, legitimaban banderas, prácticas, formas de organización, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con la esfera política, ¿sí? Y de qué manera impugnaban, criminalizaban y buscaron más adelante su eliminación, ¿sí?, a otras prácticas, banderas, ¿sí?, reivindicaciones políticas, ¿sí? Entonces, segundo lugar, ¿no?, ir pensando eso, o sea, cómo pensarlo desde la positiva y cómo va haciéndose ese juego de criticar cierta modalidad de lucha para validar otro tipo de prácticas, y ahí se me fueron armando distintos niveles, ¿sí? Para pensar esos niveles me voy a ir un momento al periodo que yo abarqué. Yo abarqué, el libro tiene como así como un subtítulo ahí sensacionalista que le metí, que es Orígenes del anticomunismo. Si me pongo hinchaquinotos, yo puedo rastrear los orígenes del anticomunismo del siglo XIX, ¿sí?, en la formación del Estado Nacional, puedo irme para muchos lados, pero si yo me pongo más práctica, ¿sí?, Me interesaba definir cómo se iba a ir gestando esa imagen del problema comunista a partir del impacto de lo que fue un corte, que es que, ¿qué pasa con la revolución bolchevique? ¿Sí? No la revolución rusa en general, porque la revolución de febrero acá es muy celebrada. ¿Sí? Acá es celebrada por el liberalismo. Los católicos, bueno, no les gusta mucho que se haya derrocado una monarquía con elementos religiosos, ¿sí? Bueno, como eran ortodoxos rusos, no, bueno, okay, pero bueno, les encontré el cristianismo, ¿no? Pero no hay tanta repelencia con la revolución de febrero, pero la revolución de noviembre, de octubre, noviembre es el acabose. ¿Por qué? Porque se toma el poder político de manera insurrecta, las bases, unas bases sociales que no deberían moverse del lugar donde están, ¿sí? Entonces, esto no es simplemente todo lo que va a venir después en relación, pensando en comunismo de guerra, ¿no? 17-21, ¿sí? La socialización de la propiedad aristocrática, ¿sí? La cuestión de los derechos civiles, o los derechos, mejor dicho, de igualdad que se van a acuñar en esos años. No es tanto ese es el problema, sino el hecho de que se haya roto con no solo un orden político, sino también un orden social. No hay una subversión del orden social que, o sea, ya da la pauta, ¿sí? Que vuelve a pasar algo aún mucho más profundo y más complicado de lo que ya había pasado en el siglo XVIII con la Revolución Francesa, ¿sí? Que esto es un punto para tener en cuenta, la genealogía, liberalismo, comunismo como los horrores para ciertos sectores. Y si nos ponemos medio hinchas con los sectores del liberalismo de derecha de ahora, van a ver que no son muy simpatizantes de ciertos procesos de la Revolución Francesa. ¿Vieron que está toda esta cuestión de la Revolución Francesa y la Revolución Rusa como golpes de Estado? Bueno, es que eso también lo toman estos liberales de derecha, ¿sí? Entonces es interesante ver esa genealogía, liberalismo, comunismo como enemigos del orden, ¿no? Entonces a mí lo que me interesaba era ver a partir de ese momento, o sea, ese quiebre. Entonces tomé lo que sería el periodo de entreguerras, ¿sí? En un recorte medio bastante poco ortodoxo en términos de investigación formal, que fue tomar una fecha vinculada a la periodización internacional, 1917, y una fecha vinculada a la periodización local, el 43. Eso es esa pregunta me volvió loca en la defensa, ¿sí? Igual la tenía re preparada la respuesta. Bueno, esto lo di por hecho, pero bueno, el libro es el resultado de mi investigación doctoral, digo, eso fueron muchos años, etcétera, y a mí me costó como pensar, o sea, traté de buscar qué periodización me sugería el objeto, no qué periodización me sugería la historiografía, pero eso lo tuve que defender después. Fue tipo interesante la discusión, muy linda por suerte. Entonces, eso del 1743, firma el periodo entre guerras, a mí me interesaba para buscar ese huevo de la serpiente y otros anticomunismos. ¿Sí? Y lo que yo notaba era que justo cuando yo estoy en el proceso de desarrollo de la investigación, empezaron a aparecer otras investigaciones. Acá lo tenemos a Ernesto Bojolaski, que es referente de la Universidad General Sarmiento. En más lateral al anticomunismo, los trabajos de Daniel Leibovich. ¿Sí? Daniel Leibovich fue uno de mis jurados. Pero claro, Daniel Leibovich había trabajado antisemitismo y nacionalismo. ¿Sí? Después se pasó a lo que era historia reciente, y Ernesto trabaja puntualmente anticomunismo en los años 50-60, y derecha más que nada segunda mitad de siglo. Entonces, me costaba encontrar trabajos que laburaran anticomunismo en la primera mitad de siglo, que ofuscaran un poco ese huevo de la serpiente, y dije, bueno, ahí tengo una vacancia, ahí me tengo que meter, ¿sí? Bueno, en el medio de justamente contactarme con estos investigadores, ahí lo conozco a Martín Vicente, con quien yo trabajé. Martín Vicente trabaja más bien liberales conservadores. Pero bueno, a mí me aportó contactarme con los de otra periodización, pero aún así seguía faltando algo que me conectara, ¿sí? Que conectara esos trabajos con la primera mitad del siglo. Y ahí me, un punto a tener en cuenta es que la bibliografía sobre derechas, ¿sí? De esos años, de la cual era muy fanática por mis propios intereses por fuera de la carrera, o sea, me pasó que por cuestiones de trabajo me acerqué a los archivos del PC, me acerqué a la historia de las izquierdas, ¿sí? A través del archivo del PC lo conozco a Hernán Camarero, mi director. Él me dice, acá tenés la biblioteca sobre historia de las izquierdas, tomá. Bueno, me metí con eso, pero en el medio yo iba siempre leyendo y metiéndome con todo lo que fuera derechas, nacionalismo, autoritarismo, primera mitad de siglo, ¿no? Y ahí fue, ¿no?, la idea de encontrar esos puntos, y en las investigaciones de las derechas en los años 20 y 30 se menciona la cuestión del anticomunismo, y se menciona de dos maneras, como un objeto que hay que trabajar en profundidad y que todavía no se hace, ¿sí?, o una exageración. Entonces a mí me interesaba no solo meterme ahí para dar un aporte, sino también meterme ahí para cortar un poco con esto de la exageración. Porque en nombre de la exageración se mató gente. Entonces, no, hay algo ahí que tengo que trabajar. Entonces, esto me lleva a lo que sería uno de los últimos puntos de la exposición de ahora, que es pensar la metodología con la que yo me metí acá. Entonces, de estas reflexiones se fueron desprendiendo como distintos niveles de análisis. Por un lado, la parte ideológica, que correspondía más bien a explorar qué estaban diciendo las derechas nacionalistas, las tradicionales derechas nacionalistas filofascistas. Por el otro lado, lo que estaban diciendo también el mundo católico, que después, metiéndome a trabajar con Martín Vicente y otros investigadores, Miranda Lida, fui viendo que el mundo católico, nada, tenía sectores antifascistas, sectores prodemocráticos moderados, sectores integristas reaccionarios. O sea, fui viendo la diversidad del mundo católico y también cómo el anticomunismo funcionaba como un común denominador a todo ese escenario, que se estaban matando entre ellos, ¿no?, discutiendo tremendamente, pero que, sí, bueno, todos coincidían en el problema comunista, bueno, hasta ciertos puntos, que eso lo puedo comentar después. Pero me faltaba algo de carnadura, y la carnadura que me faltaba era la cuestión de la dimensión represiva, y ahí me metí con la policía. Entonces esos fueron como los tres grandes ejes: católicos, nacionalistas y policía, ¿sí?, que me hizo meterme en la historia de la policía y toda la cuestión de la estructura represiva local. Entonces, en relación a esos tres ejes, ¿cómo rastrear metodológicamente hablando, ¿no? ¿Cómo rastrear? Yo tenía un mapa. El mapa eran los conflictos obreros. ¿Sí? Los conflictos obreros protagonizados o no por el Partido Comunista, ¿sí? Las grandes represiones a los sectores, a las huelgas, ¿sí?, a las protestas, a las luchas. Entonces, a partir de esa periodización que me marcaban las huelgas generales, las masacres, ¿sí?, fui rastreando en periódicos u órganos de prensa del catolicismo, de la derecha, en documentos policiales, ¿sí?, fui rastreando qué decían de cada cosa, ¿sí? Entré por ese lado, o sea, entré por el lado de la conflictividad. El conflicto social, ¿sí?, fue el vértice articulador de esos ejes, del eje católico, del eje derechas, del eje represivo. O sea, cómo esos tres ejes observaban el conflicto social y cómo el conflicto social terminaba siendo asociado al comunismo. El anticomunismo termina siendo una manera de clasificar los problemas sociales obreros, ¿sí? Entonces, ahí fui ahondando en cómo para el Estado, para el catolicismo, para la extrema derecha, la huelga general es un problema, cómo la solidaridad de clase es un problema. ¿Por qué la solidaridad de clase? Porque rompe con las identidades nacionales que unen, ¿sí?, a la sociedad en términos de cuerpo orgánico, y no se piensa la desigualdad, ¿sí? Porque también en relación a eso son las reivindicaciones de solidaridad internacional son impugnables, el antifascismo, el feminismo o la cuestión de las mujeres, ¿no? Porque también hay toda una discusión ahora me estuvo llegando y toda una discusión sobre hablar de feminismo en los 30, pero bueno, la reivindicación de los derechos de las mujeres, no importa, pero bueno, la identidad de las mujeres, sí, la identidad antifascista, la solidaridad con los presos, el tema de los reclamos políticos en los gremios, ¿sí? Hay toda una forma de pensar cómo la clase obrera se tiene que expresar políticamente en relación a criticar al comunismo. Ejemplo, organizaciones sindicales que reclamen corporativamente, no en términos de clase, sino cada gremio haciendo su reclamo por separado, ¿sí? Organizaciones sindicales que se dediquen exclusivamente a reclamar por salario y por, ¿cómo se llama?, condiciones de trabajo. Pero no se te ocurra meter el reclamo por liberar presos políticos o por la política general del gobierno. No metamos la política en los gremios, ¿sí? Eso ya lo dice el catolicismo, no, desde el principio, eso ya lo dice el catolicismo del siglo XIX, eso lo van a decir los nacionalistas reaccionarios, ¿sí? Eso lo va a decir también la policía. Ese tipo de prácticas, que no son exclusivas ni del comunismo, y en algunos casos no necesariamente de la izquierda, el antifascismo, sabemos que hay sectores del socialismo más moderado, del liberalismo, demócratas, la Unión Cívica Radical, Alvear, por ejemplo, ¿sí? Sabatini, no sé, el cordobés. Bueno, no son banderas exclusivas de las izquierdas. Eso es lo que va a hacer que se clasifique como comunista a otros, ¿sí? Entonces, el punto es no ver cuál es el partido al que perteneces, sino qué haces, qué decís, cómo luchás. Por ejemplo, la violencia a las huelgas, obviamente eso es una desviación comunista, ¿sí? Chicos y familias en las huelgas, ¿y quién va a meter a las familias en las huelgas? Seguro que son comunistas, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones que son desviaciones o perversiones, ¿sí? Lo tenemos a Milei todo el tiempo diciendo perversión, perversión, que por su propia deriva personal siempre tiene que ver con algo sexual, pero la idea de el comunismo como perversión es algo que implica pensar qué es lo que te desvía de ese orden social que hay que cuidar, ¿sí? Cualquier cosa que vaya por fuera de ese orden social es o una desviación o una perversión. Este tiene la cabeza podrida y todo es sexual, claro, tipo todo tiene por la pornografía, pero es un lenguaje muy propio de las posiciones contrarrevolucionarias, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de clasificaciones clasificaciones y la lógica de razonamiento que lleva a aplicarlas es lo que busqué reconstruir en el libro, ¿sí? Tomando distintos periodos, ¿no? Los años 20 como una gran introducción, los años 30 en un principio como un montaje, el primer montaje represivo de la policía con la sección especial a principio de la primera mitad de la década del 30, y posteriormente como esto al calor de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, va a tomar otro tenor. ¿Y por qué corté en el año 43? Off the record, 43-46 era otra tesis, ¿sí? Que es lo que estoy haciendo ahora en el archivo intermedio. Bueno, después podemos hablar de la cuestión de los archivos policiales, que siempre tiene que ser lateralmente, no puedo agarrarlo directamente porque no hay archivo policial, entonces tenés que ir a las memorias, de ahí tenés que ir a revisar en el Ministerio del Interior todo el papelerío suelto que tenés, ¿sí? Hasta que vas dando con informes, ¿sí? Con documentación. Por eso el tema de las fechas es clave, ¿sí? Pero 43-46 implicaba meterme en un escenario mucho más complejo que tiene que ver con esto de los orígenes del peronismo, aunque el peronismo todavía no existe, ¿sí? Pero lo que noté era que toda la posición que tienen sobre el comunismo, el golpe del GO, ya estaba armada por los gobiernos del conservadurismo de la concordancia de los años 30. O sea, la tesis anticomunista del golpe del GO es la misma que la de Justo, Ortiz y Castillo. Entonces, ese es la idea del cierre del 43, que para el golpe del 43 ya hay un enemigo comunista maduro, ¿sí? Madurado en la representación del Estado en términos de clasificación policial y en la representación de los sectores anticomunistas. Sobre eso se van a montar todas las doctrinas, le hace la doctrina de seguridad nacional, la doctrina de guerra revolucionaria, todo lo que va a venir después en la segunda mitad. O sea, ya hay, el propio Estado argentino ya tiene una elaboración del problema comunista que lo va a ir articulando, poniéndolo en diálogo con otras doctrinas más internacionales al calor de la Guerra Fría, ¿sí? Es un poco ese puente que va a empezar a abrirme el periodo del peronismo, lo que estoy metiéndome ahora para investigar, que bueno, ya veremos cuál será el resultado en unos años. Así que bueno, eso. Muchas gracias por estar acá. Bueno, ahora todo tipo de preguntas, comentarios, que vengan. Podemos hablar de lo que quieran. Nos podemos ir a tomar una cerveza y hablar con lo que quieran con una cerveza. Podemos hacerlo más fácil. Gracias, qué interesante. A mí me encantó y me reinteresó porque aparte de forma... Es muy buena vendedora del libro. Sí, totalmente. Ya llevo, ya tengo oficio, tengo oficio. Es oficio, es oficio. Justo como que son algunos temas que vengo pensando mucho por distintas vías. Porque por ejemplo justo ahora, no sé, en una de las escuelas de trabajo estoy hablando del arte en el periodo con dictadura, entonces hablábamos de todo el movimiento punk y demás. Qué lindo. Y cómo está esta cuestión, estoy pensando cuando hablabas del tema de la policía y demás, cómo lo que habían sido los edictos policiales. Bueno, los edictos son clave en la... Perdón, termíname. No, eso, que los edictos policiales como que eran, estaban dirigidos a atacar todo lo que pudiese subvertir la moralidad y demás, y dentro de esa bolsa entran bueno, fans, entran personas trans, entran prostitutas, entran el colectivo LGBT, claro. Un conjunto, o sea, son como un montón de enemigos que están metidos en esta bolsa, militantes políticos también, y bueno, ¿no? como si sí, algo mucho más amplio que lo que quizás para la izquierda o los comunistas es el comunismo. Totalmente. Y por otro lado, que yo estoy trabajando, bueno, yo hice mi tesis de licenciatura sobre la Revolución Cubana, pero nada, después me puse a trabajar un poco más sobre el pensamiento de Che Guevara y pensar debates al interior del socialismo, y digo que es necesario también hablar de estas cosas, porque en estos discursos como, sí, anticomunistas en general, se piensa al comunismo o al marxismo o a las izquierdas como algo, y en realidad es un campo súper complejo y súper con un montón de discusiones en su interior y súper prolífico y que tiene un montón de manifestaciones políticas, intelectuales, históricas, sociales que son re complejas y que después esta mirada del anticomunismo las encasilla todas, sí, de formas medio extrañas, ¿no? También, como bueno, todo lo que ellos imaginan que es el anticomunismo, que es el comunismo, bueno, eso será, como desde ese lado me parecía re interesante de pensarlo. No, total, y eso, como que la cuestión de género se va a enganchar mucho en esa segunda mitad del siglo a partir de las transformaciones socioculturales. O sea, vos ya ves eso en los 80s, ¿sí? Pero que eso es lo que plantea más, viste, los trabajos de Ernesto, de los 50-60, cuando empiezan todos los cambios, en la mujer, en la familia, la juventud como protagonista. Mira el trabajo de Manzano, Valeria Manzano, sobre la juventud en Argentina. Bueno, la juventud en Argentina va a ser la clasificada antes de subversiva como comunista, la juventud estudiantil en la calle, sí, las vanguardias artísticas, la cultura del rock, porque claro, vos rompés con esa idea de orden que estos sectores tradicionales quieren defender, y eso les remite inmediatamente a cuál es la última gran subversión del orden en la historia de la humanidad, la Revolución Rusa, ¿sí? La identidad comunista, como, porque también hay otra cosa, a eso me olvidaba un poco la exposición, el carácter transnacional de este objeto, eso insiste mucho toda la línea de los derechólogos de la UNS, porque vos no estás leyendo la Semana Trágica en clave local, estás pensando en la Semana Trágica en relación a la Revolución Rusa. Y hay una cosa que me pasaba mucho cuando yo empecé a trabajar anticomunismo, que era que me decían, ¿pero hubo posibilidades de revolución en Argentina? No importa si hubo o no, la revolución ya había pasado en el mundo, ya había ocurrido la revolución. En eso está bueno leer a los católicos, porque los católicos tienen una idea transnacional de las cosas, porque el catolicismo es una entidad que, bueno, entonces ellos sí tienen más de 1000 años de historia, o sea, es una cosa. Entonces es un actor que está bueno, que te plantea las a nosotros nos preocupa lo que está pasando en México con Cárdenas, nos preocupa lo que está pasando en Brasil con Preste, nos preocupa lo que está pasando en Argentina con la CGT, con comunistas a la calle, nos preocupa todo eso. Entonces la Guerra Civil Española es un elemento más. Claro, cuando vos ves las encíclicas papales, están mirando el mundo. Y bueno, esa manera de ver el mundo también es como se plantean estos problemas. Lo de los edictos, bueno, ahí en la tesis yo... La tesis, el libro, bueno, todo eso. Planteo que la estrategia represiva arma un entramado. Es un entramado represivo donde tenés algunas regulaciones más formales, más tipo leyes, por ejemplo, hay varios decretos provinciales que prohíben al PC y al marxismo, la difusión del marxismo, esa cosa bien amplia, en las provincias. Hay media sanción de ley de represión al comunismo nacional, no se la sanciona, hay una media sanción, pero después hay fallos de la corte. Entonces la jurisprudencia pesa, y lo otro que está pesando en el día a día, en el orden cotidiano, en la calle, son los edictos. Entonces, por ejemplo, alguien ponía, pintaban en la pared, ¡viva el comunismo! ¿Sí? Lo metían preso por daño a la propiedad por hacer pintada en la calle. Pero el problema es que el chabón pintó ¡viva el comunismo! La otra semana la absolvieron a Pierina, una activista lesbiana que había pintado ¿Dónde está Tehuel? Y la habían metido presa por haber pintado, y toda la defensa saltó a decir, esto de que te metan preso por pintar era una cosa de los edictos de hace 1000 años, se eliminaron los edictos, no jodan más con esto, y bueno, y lo lograron liberar a la activista por eso. Pero cuando yo leo que la habían metido presa por hacer una pintada, me vino a la cabeza sección especial y la y estas regulaciones, por ejemplo, no sé, vendían rifas en solidaridad con la huelga, el no sé qué, te metían preso por juegos de azar, por vender rifas. Entonces, un montón de medidas que lo que hacen es ir cercenando el activismo político, pero también es una manera de disciplinar el activismo político. Por ejemplo, primero de mayo de 1936. Todo el mundo sabe que el primero de mayo de 1936 fue un primero de mayo donde se presenta como una especie de alianza Frente Popular. El Frente Popular acá no se arma, ¿sí? Pero en el primero de mayo están los socialistas, los comunistas con la CGT, más los radicales, los partidos demócratas, el Partido Demócrata Progresista, toda esa alianza, todo con mucha bandera argentina. Entonces siempre se dice, ah, no, ya no usaban la bandera roja, el PC. El día anterior, dos días antes, sacan un decreto de no se pueden usar banderas que no sean la Argentina en actos públicos. Entonces, vos ahí, con todas esas medidas que tienen que ver con, en ese caso era la prohibición de la bandera roja, vos lo que vas haciendo es disciplinar los eventos. Durante la Guerra Civil Española y durante también la Segunda Guerra Mundial está el tema de la neutralidad. Argentina neutral con la Guerra Civil Española y con la Segunda Guerra Mundial. No se pueden hacer eventos en solidaridad ni con los aliados ni con los republicanos. Obviamente que el bando de los nacionales, de los franquistas, hacían eventos en las iglesias, todo, y como las iglesias eran patrimonio de la Iglesia Católica, no se los podía prohibir. Pero si vos haces un evento en favor del Frente Popular o lo que sea, no. Represión o detenciones. El acto de Luna Park, el famoso acto de Luna Park. Pero eso es un acto convocado por los partidos y sortean la autorización policial así. Entonces es un acto de partido político, ¿sí? No. Pero si vos estabas haciendo, no sé, una conferencia en la calle, te metían preso. No. Pero como las distintas medidas, lo que van haciendo es como disciplinarte la manera de protestar y de expresarte. Sí, aparte de lo que pensaba, es un poco de que lo que decía vos, Lucía, que la idea del objeto, como la izquierda, una sola cosa homogénea, y un poco lo que también la derecha también como una cosa homogénea, o sea, esta polarización de blanco-negro, malos y buenos, esto, bueno, siempre los historiadores trabajamos en contra de esto, buscando la complejidad, que no están simplemente o peronismo, antiperonismo, siempre como arriba de boca, y esto, la complejidad enriquece mucho más el conocimiento histórico. Creo que tu trabajo hace un poco, bueno, tanto este libro como los anteriores, ¿no? Lo que hiciste con Alesia y con también, que justamente buscar la diversidad dentro de esta supuesta homogeneidad, ¿no? Lo mismo que dice el Partido Comunista, la fundación hasta no sé, los años 50, los peronismo, ponele, es un solo partido comunista. No, ahí en medio se fraccionó, se rompió, se volvió a juntar. Sí, sí. Bueno, figura como el Penelón, que va y viene el PC, Real, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, enriquece los trabajos como el tuyo a esta, digamos, esta visión crítica de la homogeneidad. Y me pareció interesante lo que decías, ¿no? Primero, que lo que rescato de lo que tu exposición es que la propuesta de la periodización que existe, ¿no? Me pareció interesante de arrancar con un elemento internacional y cerrar con un elemento nacional, pero también es, bueno, como la línea roja, por decirlo. Me parece interesante este corte que hace, que rompes un poco la forma tradicional de la historiografía, que, bueno, comienza con esta fecha porque pasó tal cosa y acá también como con, puede ser una manera por fuera del orden perversa. En el sentido, la propuesta es interesante. Y después lo otro que te quería preguntar es un poco la cocina, ¿no? de este trabajo. Sí, porque a veces, muchas veces vemos el trabajo final, que es el libro, sí. Y entonces quisiera la pregunta de, bueno, ¿qué diferencia entre la tesis final de trabajo que hiciste y el libro publicado? ¿Qué cosas quedaron afuera? Porque sabemos que siempre quedan afuera, o si no quedaba nada afuera. No, quedaron cosas afuera. Pasó una cosa, que es que me asesoré con una licenciada en letras que hace talleres de escritura académica. Entonces ella me decía de una cosa es escribir la tesis de determinada manera y hay que hacer el libro, tenés que pensar un plan de trabajo, que eso tiene que estar en la introducción. Entonces lo que planteé, lo que hice fue de la conclusión, porque hay una cosa, la tesis tiene un lenguaje propio que es que vos estás demostrando. Sí. Entonces vos no podés estar recontra mega afirmativo, estás demostrando, medio. Pero ya en el libro no, porque esa tesis está defendida, está aprobada, entonces ya es otra cosa. Y al lector no le podés dar tanta duda, o sea, lo podés hacer pensar, pero tanta duda no, porque ¿para qué estás leyendo el libro el tipo? Bien, la tipa. Entonces, tomé la conclusión para armar la introducción. O sea, la introducción plantea básicamente como todos los resultados, y en base a eso me armé como un plan de trabajo que está presente. O sea, vos lees la introducción y ya sabes cómo va a ir armándose el texto. Y lo que hice fue la dimensión de los actores más ideológicos, pero que también tienen prácticas represivas, bueno, en el caso sobre todo de las derechas, los católicos y los nacionalistas, los puse en un mismo capítulo. Antes había un capítulo para cada cosa, para represión, para nacionalista, para católicos. Ahora lo que hice, católicos y derechas, los puse en uno mismo, diferenciando los dos actores, porque también hay toda una tendencia historiográfica donde el catolicismo está dentro de la derecha y no todo el catolicismo está dentro de la derecha, aunque están todos dentro del anticomunismo, bueno, pero sin homogeneizar, los puse en mismos capítulos, pero marqué lo de la periodización esta de década del 20, primer lustro del 30, 36-43 otra etapa. Y lo que recorté fue más que nada, bueno, primero todo el cuerpo de toda el saludo a la bandera, típico tesis que tenés que mencionar a todo el mundo. O sea, citas a autores y a especialistas hay, por supuesto, porque uno el trabajo lo haces porque existieron otros laburos, eso sí, sin duda, pero no está tanto esa cosa de estar reafirmando permanentemente. Y recorté cierta parte descriptiva, pero claro, yo ya habían pasado 2-3 años de la tesis, entonces tenés que soltar un poquito para animarte a meter la tijera. Y lo que sirve muchísimo es también en la lectura de otras investigaciones pasadas al libro, ver modelos. A mí, por ejemplo, justo que la cité, Valeria Manzano, el libro de ella, cuando yo lo leo, que el libro es así, no quiero pensar cómo ha sido la tesis, pero cuando lo leo es muy ágil, una lectura muy ágil tiene. Me di cuenta que todo lo que había cercenado de la tesis ella, nunca leí la tesis de ella, leí artículos, pero nunca leí la tesis de ella, pero me di cuenta, pensando en cómo estaba mi investigación de tesis, qué cosas habrían, no estaban ahí. Entonces, siempre está bueno tener algún libro de referencia, que vos digas, bueno, a ver, me gusta lo que hizo fulano acá. Entonces, eso a mí me sirvió. Entonces, yo me daba cuenta, por ejemplo, Valeria Manzano no te ponía todos los debates historiográficos. Hacía las menciones, en todo caso hacía un agregado en nota al pie de ciertos debates, ¿sí? Vas directamente a la toma de posición. Bueno, mi toma de posición, o sea, yo voy a plantear, no sé, para caracterizar la conflictividad o el escenario político obrero de los 30, camarero. Ya está, digamos. En todo caso, nota al pie, camarero, discute, consultándome. Yo voy a demostrar que además de camarero leía 20 más. Exactamente. Eso chau. Pero sí partiendo de las conclusiones, o sea, de las hipótesis ya comprobadas. Eso está en la introducción. ¿Y qué autores o qué autor o qué autora discutiste? ¿Que le criticaba? El que lo discutí mucho fue a Sanata, a Lori Sanata. Lo discutí mucho a Lori Sanata porque tiene toda una lectura excesivamente liberal de periodo, pero claro, ya a esta altura del partido ya está muy discutido en términos de esta cosa de pensar los años 30 versión autoritarismo versus democracia. Porque también hay que tener en cuenta que la producción de los años 80 y 90 sobre derechas estaban buscando el huevo de la serpiente de los 70, pero no relaciona al anticomunismo, sino relaciona a lo antidemocrático. Entonces, discutí mucho qué cosa, la lectura de la derecha sobre las derechas, muy centradas en ver el elemento antiliberal, que eso es lo que generalmente pasa. Que ahí es en quien más me apoyé fue en Sandra Magidoch. Sandra Magidoch plantea de entrada que para trabajar las derechas hay que ver qué pasa con las mujeres y qué pasa con la clase obrera, porque las derechas se están planteando como contracara de las izquierdas, entonces se están buscando interpelar. Y también, por ejemplo, el caso de las mujeres, que el catolicismo siempre las busca interpelar, o sea, por ejemplo, los católicos siempre están buscando interpelar a la mujer católica. No es que es un actor que de repente dice vamos a buscar chicas para que nos escuchen porque va a venir el comunismo, no. Entonces hay algo del aporte de ella que fue como para mí es central, Sandra Magidoch. Lo que pasa que ella armó un objeto. Entonces, nada, no le, hay cosas que ya no profundizó, que no trabajó, bueno, ahí trato de meter yo la cuchara en ese sentido. Sí, creo que Sanata es el más discutido, después toda la línea del romerismo. En los años 20 y 30 con sectores populares y no había conciencia de clase y no había conflictividad, todo eso lo, esa es la posición camarerista, hello, camarerista no camareriana, así que tipo conflictividad social. Este, la polarización política no arranca con el peronismo, ya está de antes, ¿sí? Antes de la Guerra Civil Española, ya está con esto, ¿sí? O podemos pensar una genealogía, pero no pensar que todo nace a partir de tal momento, ¿sí? Eso sí que fue otra discusión, pero son más de historiografía en general, ¿no? Pero en términos del tema o de cuestiones, Sanata, porque Sanata incluso decía que el anticomunismo era un objeto hipertrofiado, ¿sí? Como nada, no, bueno, están, a ver, sí, es hipertrofiado, pero para esos sectores que vos levantes, no sé, la bandera del feminismo, la bandera del antifascismo, eso es ser comunista para ellos. Nosotros defendemos la educación pública, ahora somos comunistas. Y para la forma que ellos tienen para mirarnos. Me hago una pregunta medio. Digo, asumo que no somos de derecha. Medio intruso. Yo voy a apagar el aire. Intruso en la historia. Bueno, me estoy quedando frío. Me está cayendo el aire. Vale. A ver, apago el aire. ¿Te veo cómo apagar? ¿Te paraste? Para abajo la. No, hago una pregunta medio de intruso en la historia. Digo. ¿Y con Sanata tuviste oportunidad de? No, Sanata está re retirado y se dedica a hacer esta divulgación gorilona. La Nación, no está muy el que está... el otro que lo discutí bastante es a Federico Finkelstein. A mí no me gusta lo que hace Finkelstein, pero bueno, es como muy fuerte decir no me gusta lo que hace Finkelstein, porque el tipo es un erudito en fascismo, está buenísimo, un montón de trabajos en ese sentido, pero después tienen también una posición muy demasiado liberal, ese liberalismo moderado. Yo iba a preguntar en el sentido de como campo de batalla ideológica, por eso, el campo de la sí, historia. Sí, a la derecha le tenés que... A ver, igual fíjense también la discusión... Ahora, no, pero a ver, la discusión de ahora, que está muy tirada en relación a democratizar todo en términos más tradicionales, o sea, no se habla tanto de lo que significa la decriminalización de la protesta que se está haciendo, de la cuestión de cómo eso implica seguir estigmatizando las posiciones de izquierda, digo, eso todavía está... Y eso se ve ahora. Vos agarrás los medios, no medios de izquierda, pero medios progresistas, y la crítica al gobierno es en defensa de la democracia. Hay que defender la democracia, no estoy diciendo que no. Pero digo que hay una cuestión ahí como muy centrada en pensar, bueno, es un problema porque no me dejan hablar, pero no es el problema que no te dejen hablar. Hay un montón de otras cosas que están abajo del no te dejan hablar. Totalmente. Bueno, los tibios. Tengo un amigo que me insiste mucho con que los tibios son los responsables del fascismo, pero bueno. Sí, bueno, creo que lo que mencionabas que me pareció interesante es la cuestión de la práctica sindical. Como que vos decís que la práctica sindical cómo se logró imponer esto de la lucha sindical, la mayoría, por lo menos, digamos, no es que es homogéneo, pero. Gran práctica sindical, bueno, la lucha salarial y nada más de cuestiones laborales, y hasta ahí nos quedamos. ¿Sí? Total. En la mayoría, obviamente, eso. Después tenés sectores que por ahí no llevan a cabo esa práctica, pero desde al menos la práctica que yo tengo en más en cuanto trabajador del Estado y demás es como eso. Solamente salarial y nada más, y no hay una discusión más allá que me parece que es como esas lo efectivo que fueron en imponer eso de bueno. Total. Claro, como, ¿qué es esto de vuelta? Esto que está diciendo, pues, bueno, el problema es que no es nada, el problema es mucho más grave. Sí. Más, a lo mejor estos sectores que están, o sea, no sé, la llevo, pero. Sí, ¿por qué no? Son otras materias, sí. Sí, sí, sí, totalmente. Hay algo también de... No, bueno, en realidad no soy comunista, bueno. Bueno, hay una cosa muy graciosa que es que el PC, en el 42, en una de sus situaciones de detención de dirigentes gremiales, saltan a decir, Nosotros defendemos la democracia, no nos pueden meter presos. Nosotros no estamos en contra de la democracia, en toda la cuestión del Frente Popular. Entonces, como que es complicado esto de también, si desde las izquierdas estamos diciendo, no, bueno, pará, no es que quiero hacer la revolución. No, sí, la verdad que sí quiero hacer la revolución. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Y cuál es el problema con ser de izquierda? Lo que decía él también es esta cuestión de la sectorialización, digamos, del reclamo. Sí, lo corporativo, la cosa del reclamo corporativo. Y aparte lo reivindicativo, puramente reivindicativo, que un poco, bueno, Lenin hace una crítica a eso, ¿no? De la lucha reivindicativa, y que es un techo de la lucha económica, por decirlo de la manera, los nombres que le pongamos. Y creo que también hay como una continuidad histórica con diferencias claramente, pero bueno, hoy en el presente tenemos un movimiento sindical que también, bueno, no nos metemos en política, a diferencia de otros países como Uruguay, donde el movimiento obrero está, el movimiento sindical mejor dicho, está vinculado con el movimiento político, en este caso del Frente Amplio. El actual candidato del Frente Amplio viene del PNT. En cambio, la Argentina, como que no hay esta cuestión, porque bueno, no, somos sindicatos, y además también que la misma derecha se encarga de profundizar. Ahora, por ejemplo, el tema del conflicto de líneas, que están metiendo todas las cizañas de que, bueno, acá lo que están en juego es el secuestro de la gente, los paros salvajes. Esta categoría. Bueno, ¿no? Todos los discursos antiparos que hubo del 2013 en adelante, sí. Mira, no me gusta decir esto porque alguna vez tuve mi simpatía, pero la institucionalización que se hace del 2013 en adelante de todas las formas de protesta, sí, que también implicó una moderación desde el kirchnerismo, con el tema, me acuerdo, cuando Moyano les decía de los paros, que eran paros políticos contra Cristina, y que el tipo con el fotito, yo no paro. Yo lo reputeaba a Moyano en ese momento y lo volvería a putear por lo que estaba haciendo, pero no me voy a sacar una foto diciendo yo no paro. Bueno, ese tipo es el progresista antipolítico después que ahora se quiere matar porque el hijo lo vota Milei. Bueno, ahí hay también una cuestión. Claro, pero yo... ¿Qué pasó con el progresismo? Claro, pero toda esa cosa de él, yo no paro, no, yo que también hizo sectores del progresismo, y le hizo caldo de cultivo a todo esto que estamos viendo ahora. Por eso decíamos lo de la tibieza. Digo, usted por eso estoy enojada con el kirchnerismo. No, por eso, y sobre, en relación a la memoria sobre la dictadura, también hay como... La institucionalización de eso. Una cuestión muy selectiva, lo institucionalizaron, seleccionaron ciertas cosas, hablan... Los jóvenes idealistas, claro, hablan un poco de genocidio, los jóvenes idealistas, háblame de la violencia política. Háblame de la violencia política. Y estaban poniendo bomba. ¿Y qué si ponían bomba? ¿Había que hacer lo que pasó? O sea, eso de no querer salir a discutirlo políticamente el tema. O sea, hay como... Total. Te iba a preguntar, igual me quedó colgado de... Pregunta. Porque pensaba, ¿no? Que, por ejemplo, el anticomunismo en los 50, 60, 70... Sí. Tiene muy asociado el enemigo comunista, bueno, obviamente, por esto que piensan siempre, ¿no? Esta cosa extranjera. Sí, bueno. Pero lo tienen muy asociado con la juventud. Uh-huh. En el periodo que vos estudias, ¿está más vinculado a los inmigrantes? Hay una cuestión de pensar a la juventud como permeable a ser pervertida. Vos sabés que hace rato que estoy pensando en hacer algo de sistematizar, porque a ver, en la investigación, en el texto, lo que tengo es como muy laburado como el desarrollo de esos pensamientos anticomunistas, pero hay temas que hacen al anticomunismo, por ejemplo esto, el rol de la juventud, la cuestión de la extranjería. Hace poco publiqué una cuestión sobre el antiliberalismo, antiliberalismo, anticomunismo, cómo se engancha, y también sobre la cuestión de género, ¿no? Como sistematizar estos temas en relación al eje mío, al objeto mío. Vengo pensando en eso. A ver, pasan dos cosas. La juventud no es un problema en este momento. La juventud empieza a ser un problema cuando empieza a ser protagonista de conflictos, que es en los años que estamos mencionando. Pero la juventud no es un problema, pero la juventud es una posible víctima del comunismo. Ya está señalado así. La juventud, las mujeres son sectores vulnerables. Esto hinchan mucho a los católicos. pero mirá qué problema que hayan estudiantes comunistas en un secundario. O sea, como que está... Exacto, esa cosa paternal está la alerta, pero no está, ah, joven descocado, no está esa cosa, ¿sí? Que se va a ver más en los 50, 60, eso. Está esa preocupación, ahí hay una preocupación. Sobre el tema de la extranjería, mirá, es muy fuerte en los años 20, sigue estando presente en los 30, o sea, ahí hay una cosa de tratar de flexibilizar la idea de lo extranjero en términos de la idea de ajenidad. Entonces, dentro de la idea de la ajenidad puede estar el inmigrante, puede estar el ejemplo de ajenidad por excelencia para la derecha, que es el judío, ¿sí? Pero claro, ser comunista, en términos de clasificación de prácticas, es justamente el que levanta determinadas banderas, el que realiza, participa de determinadas organizaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que te termina volviendo un extranjero. Entonces, así como te dicen, vos sos un agitador profesional, no sos obrero, un verdadero obrero argentino no estaría levantando la bandera roja, no estaría levantando una identidad internacional, sino estaría levantando la bandera argentina, también te van a decir, vos no sos argentino porque sos comunista, no importa que hayas nacido acá. Entonces, ¿qué pasa? En su momento, una cosa muy asociada a la inmigración, que es el tema de la llegada de las izquierdas, el anarquismo, bueno, también hay que meterse, por eso decía, si me pongo hincha me tengo que ir a comienzos de siglo con el tema de las clasificaciones en relación al anarquismo. Pero el anarquismo estaba muy pegado al tema migratorio y no tanto un tema más ideológico político. En el proceso que yo fui reconstruyendo veo cómo ese problema de lo externo migratorio va internalizándose. El problema en los 30 el comunismo es un problema interno. Ya no es tanto por el inmigrante. El problema es que ya tenemos argentinos comunistas y que si sos comunista entonces no cantés el himno. ¿Se acuerdan la frase de Iorio? Si sos judío no cantés el himno. A Iorio en el 94 dijo, si sos judío no cantés el himno. Bueno, nada, tipo la foto con Bionini en el 2019 era tipo tardía. Bueno, eso dijo, bueno, si sos judío no cantés el himno, digo, esa cosa de que si sos comunista no cantés el himno. O sea, cómo también lo nacional se va a empezar a definir en relación a la identidad política. Pero ahí hay una internalización, ya no es tanto por lo extranjero. No es tanto por lo extranjero. ¿Está vinculado con esto? Por ejemplo, la Semana Trágica, que fue un posible estallido revolucionario. Que decía, el comunismo está hasta acá, es parte de esto. Porque las prácticas, el comunismo está haciendo acá. Ahí hay algo que se mezcla más con el tema de la coyuntura internacional. O sea, no se puede, la policía maneja una hipótesis de complot soviético porque asocia esa convulsión violenta, ¿sí?, a lo que estaba pasando en Rusia. Plantea, ¿no?, fabrica toda la cuestión del Soviet en Buenos Aires, ¿no? Pero en el medio de todo eso también tenés tú una red de espionaje internacional de todo el sistema FABI, la red FABI, que es tipo Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia, que arman todo, los gobiernos arman toda una red de espionaje cuando termina la guerra, con el temor de que haya otro atentado, otro magnicidio estilo lo de 1914, y justo se viene a hacer la investigación acá en Buenos Aires y en Montevideo por el tema de los viajeros anarquistas, y estalla la Semana Trágica. Entonces es como, ah, claro, bien que estaba buscando un complot, acá está. Pero ahí lo que vas viendo es como la revolución hace ciertas partes, de vuelta, ese estallido violento masivo, la huelga en solidaridad, es una huelga general. Todo eso es clasificado al calor de lo que estaba pasando. Lo que estaban haciendo la huelga tenían posiciones revolucionarias. De ahí a que lo hubieran hecho, de ahí a que eso hubiera terminado una revolución, eso es otro tema. Eso, para mí está descartado. La pregunta era que vos dijiste en un momento que ya el comunismo era un problema nacional, ya está nacionalizado. Bueno, sí. Bueno, tiene que ver con que había prácticas que ya eran acá, ¿no? Claro, ahí se empieza a internalizar. Ahí comienza la internalización. Claro. Ahora, ya la internalización la tenés totalmente definida a principios de los 40, cuando ya tenés una clasificación policial, toda una estructura. Claro, pero eso, bueno, era un problema que venía de afuera, esto de los inmigrantes, el principio del siglo XX. Todavía no tenés tanto a las Fuerzas Armadas con este mambo. Es un problema policial. ¿Y qué pasa con la Fuerza Armada? Y ahí, bueno, ahí la que está con eso es Marina Franco, más. Mira, a mí me pasa lo siguiente. En la pista de trabajar la policía, la sección especial, que es la dependencia que se encarga de los comunistas, se crea reclutando traductores del ruso, porque en el 31 revientan una la oficina de Yuyam Tor. La Yuyam Tor era una empresa soviética que era como la casa comercial, era la cara diplomática de la Unión Soviética que tenían en ese momento, era esa empresa. En el medio del golpe de Uriburu hacen un allanamiento, la revientan y encuentran un montón de material de propaganda. Claro, los soviéticos mandaban a través de la Yuyam Tor los materiales para el PC, vamos a ponerlo así. Mucho material en ruso. Entonces la policía recluta traductores que son rusos blancos. ¿Sí? Y ahí me voy para atrás. Resulta ser que durante el gobierno de Alvear, en el Ministerio de Guerra, que está quién, Agustín Pedro Justo, que es el presidente que crea la sección especial, ¿sí? El Ministerio de Guerra, bajo el mando de Justo, había reclutado rusos blancos, oficiales, militares, profesionales, para profesionalización del ejército. Eso era muy común en el ejército argentino. Por ejemplo, a fines del siglo XIX se traía mucho prusiano, se contrataban prusianos para que asesoren en profesionalización militar. Claro, venían todos los del ejército zarista, que eran tremendos carrerones militares, migraron acá por cuestiones, acá hay poca migración ruso-blanco en relación a lo que es Francia, en relación a lo que puede ser Estados Unidos, ¿sí? Pero hay rusos blancos acá, que son rusos blancos, pro-aristocracia, pro-zarismo, ultra-religiosos, derecha racista, mal, bien antisemita. Bueno, estos son los que estaban asesorando en el ejército argentino, en el Ministerio de Guerra durante Justo, cuando estaba en la cartera, en Alvear, en la presidencia de Alvear. Esos tipos son reclutados para ser traductores en la policía durante el golpe Uriburu, y cuando Justo asume la presidencia, el ministro del Interior arma la sección especial de represión al comunismo, donde es esa oficina de traducción más nuevas actividades represivas, de investigación, de inteligencia, ¿sí? Y eso acompaña la construcción. Esa, la que tira la pista, que yo de ahí tiro el hilo, es Lila Caimari. Ella plantea lo de la oficina de traducción, y después yo tenía un amigo ruso que me trajo unos libros, empezamos a buscar los inmigrantes rusos, y ahí descubro que habían sido reclutados por Justo cuando era ministro de guerra, y después Justo es presidente y crea la sección especial, y era como, no, pará, me explotó la cabeza. Hay que seguir viendo el rastreo de los rusos blancos ahí, y hay que pensar qué le pasa al ejército, no con el comunismo interno, sino con la Unión Soviética. Yo cuando revisé en los años 30 material del ejército, no hay mucho sobre la Unión Soviética, salvo sobre el comunismo, no tienen nada. Salvo las revistas, la revista militar, las revistas del círculo militar, que publican mucha data sobre la militarización, sobre la producción bélica en la URSS. Como que tienen bastante, están bastante interesados, traducen mucho a muchos informes de periodistas franceses, ¿sí? Que informan cómo Stalin está armando hasta los dientes a la URSS. Bueno, así como están las notas periodísticas traducidas de cómo Hitler está armando hasta los dientes, bueno, lo mismo, mirá cómo la Unión Soviética se está armando, mirá el desarrollo bélico en la Unión Soviética, como que eso es un problemita para el ejército. Che, es como, che, ¿qué onda esto? Coyuntura geopolítica, ¿no? Más ese problemita. Va por ese lado. No tienen un problema con el comunismo interno. El tema de las Fuerzas Armadas mirando para adentro desde Conintes en adelante. Está la pregunta si eso ya no está con Perón. Bueno, ahí es donde yo me estoy metiendo la papa caliente que nadie quiere agarrar, peronismo y anticomunismo. Ahí bueno. Tenemos que preguntar a Esteban Pontevideo. Bueno, no, bueno, Franco, parece una década del 70, en el gobierno de Perón. Claro, ella labura ahí, sí, pero yo meterme con peronismo clásico, claro. Yo por eso arranqué ahora con golpe del 43. Sí. Bueno, ahí está, justo hace unos meses grabó y salió a decir esto de. No, bueno, porque los troscos usan este discurso de Perón, que bueno, Perón solamente los quería convencer, pero bueno, esa fuente muy temprana en la que Perón dice, bueno, acá el problema es que el movimiento obrero sea comunista. Claro, el discurso de la bolsa de comercio. Claro. Bueno, la tesis que maneja el peronismo al principio con respecto al comunismo es la tesis anticomunista de los años 30. Después, claro, lo que pasa es que con el golpe a Perón y la resistencia peronista, el peronismo se radicaliza. Deja de ser el peronismo del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Entonces, cuando vos ves esta cuestión de comunizar a los peronistas en los 50s y en los 60s, no es cualquier peronista. A Bandón no lo acusan de comunista. Claro. Al burócrata sindical no lo acusan de comunista. Lo acusan de comunista que, bueno, más adelante obviamente peronismo de base, peronismo combativo más bien, no, a Farifar obviamente. Bueno, Cook sí, pero Cook además había sido PC. Pero ponele lo que hace Cook y los que lo siguen a Cook en términos de comandos, de resistencia, de lucha armada, de plantear revolución. Entonces, ese es el peronismo que va a ser clasificado como comunista. Otro no. El otro va a ser el que va a entregar a los compañeros. Bueno, ahí también después de todo ese periodo de ausencia de Perón, es un movimiento orgánico, un líder en ese momento que está vivo pero está ausente, entonces después todos van poniendo sus propios significantes. Es tremendo. Su propio significado en ese significante vacío de Perón. Total, y en un contexto además donde tenés todas las luchas internacionales, ¿sí? De Revolución Cubana, Vietnam, etcétera, donde vos decís, bueno, enfrentarme al imperialismo puede ser, es posible. Entonces vos tenés esa juventud que no vivió el momento dorado del peronismo, los padres le hablan de eso, en medio de golpe, represión, golpe, de proscripción. Claro. Por eso ahí es cuando, bueno, y es el momento además de todo el rol protagónico de la juventud. Por eso ahí es donde la juventud se convierte en el sujeto subversivo. Antes es como, cuidemos a los chicos, el periodo que yo trabajé, pero después ahí es patente. La construcción, el subversivo se construye en torno al joven. No es un tipo grande, sí, es un hombre joven, una mujer joven. Hay un elemento que no mencionaste, pero sí lo vi en el... Perdón, y una cosa, que después de la Guerra Fría y después del retorno a la democracia, es la juventud pobre la criminalizada. Claro. O sea, ¿cuál es el problema? El pibe con gorrita. El pibe de 14 con gorrita, morochito. Claro. Entonces, y de conurbano. También. Ahí también hay una... De sectores urbanos, aparte, ¿no? Sí. Total. Claro, pero que el pibe de la guerrita, 14 años, que está en Cava, vino de conurbano, no vive acá. También, sin embargo, claro, total, la villa. La Constitución tenés, pero es el pibe, es el, pero es un pibe. Y eso es una herencia de esa construcción de la subversión en torno a la idea del joven. No, lo que quería rescatar, te lo dijiste en una presentación que tuve la oportunidad de escucharte, que el tema de la cultura, ¿no? En esta presentación mostraba el tema de cómo las revistas, cómo las imágenes, sí, sí, que el anticomunismo a través de las imágenes, ¿no? Como herramienta. Hay unas revistas con unas caricaturas. Claro. No, y la misma tapa del libro. La tapa del libro es de una de esas revistas, muy poco discreta. Claro, y a mí me resulta muy llamativo. Y muy interesante visualizarlo también como, ¿cómo puedo decir? Como método en estos tiempos de la imagen como lenguaje primordial, como para demostrar cómo esta historia del anticomunismo. La pregunta era como, vos que sos como buena fanática del tango, en estos años 30 el tango está en auge, ¿hay un tango anticomunista? Hay algunas cosas, hay uno puntualmente, se llama La Maroma. Se viene la maroma sovietista, que va haciendo toda una... Es del 28. No es un autor, un letrista conocido, pero que lo canta Gardel, lo grabó Gardel a ese tango, y que lo que va diciendo es como, bueno, que ahora viene como que llegó la revolución, llegó muchachos, ahora el trabajador te va a decir lo que tiene que hacer, no sé qué cosa, tal, tal, tal, y se dice, en cualquier momento te colectivizan a tu hermana. Es muy buena la letra, es buenísima la letra. No hay tanto, pero sí hay muchas referencias a... Pero vos que sos Bolche o vos que sos Moscovita, mucha referencia en el cine. Eso lo veo mucho en el cine más de... no me sale, como si... digo de varieté, como el cine de matiné, el cine familiar. De los 30, ahí aparece mucha referencia como si fueras un loquito, ¿sí? Que sos un Bolche, que sos un Moscovita, por ese lado. Así aparece. Eso lo vi en el cine más que en el tango. Está eso y alguna que otra referencia... Pero no hay un tango anticomunista. Sí, ese tango. Ese, que no sé si es anticomunista, es como chistoso. Se ríe del tema. Sí, a mí, no es partidario, pero sí, se viene a Maroma como por lo menos lo interpreto yo como algo... como los tiempos satírico. Locos. Los tiempos locos. Mirá los tiempos locos que hay. Pero como sin preocupación. También. Dice algo así como el obrero se calza el traje del patrón, toda esa cosa de la subversión. Bueno... También pensando en los sectores de élite que van a tomar las posiciones anticomunistas o que van a hacer uso de las características anticomunistas, el tema de la parte de rebelión plebeya del peronismo. Claro, ahí también lo... James, James. como el hecho maldito, digamos. Claro, eso es como que el obrero consume y me mira a los ojos, ¿viste eso? Sí, como que va a la Plaza de Mayo, desde el momento uno. Exacto, total. Compartido. Pero bueno, ahí está bueno también trabajar como qué tanto hay de anticomunismo en ese primer peronismo también, para discutir, siempre está esta idea... De los dos lados, peronismo y antiperonismo, los dos. El error del PC acá fue no apoyar a Perón. Ah, bueno, los cagaron a tiro, boludo. Bueno, pero está, viste, ese discurso que circula en el peronismo todavía. Y aparte otra cosa, que perdóname, pero las plataformas de la Unión Democrática es lo mismo que proponía Perón. O sea, tampoco había mucha... Porque no es el tampoco es que ni tampoco el PC del 45 ni del 46 era el PC del 32, que estaban con la huelga revolucionaria, era un PC frente populista. Entonces, bueno, a mí lo que me interesa del golpe y del peronismo es ver en el peronismo y en el antiperonismo, el anticomunismo, las dos cosas. Lo que pasa, claro, al ser gobierno después, todo lo que sea represión va a ser un montón. No, sí. Va a ser un montón. No, entonces, es un trabajazo, yo porque viste que después es re fácil para otro. Estaría bueno que investigues esto, pero... No, igual lo quiero hacer. Sí, esto va a ser... El trabajo este yo lo hice sin beca doctoral. Entonces lo hice con 20.000 horas en cole, en facultad, en el medio concursé, en el medio saqué las publicaciones con Alexia de lo del PC. O sea, hice mil cosas, tardé 10 años, pero porque hice mil cosas en el medio. Entonces digo, bueno, ahora que nos van a definanciar, entonces, bueno, seguir haciendo lo mismo, trabajar e investigar. Sí. ¿Qué pasa? Sobre la represión y... O sea, desde el mundo de los archivos, bueno, sobre represión en el periodo peronista, sé que dentro de lo que hay ahí en intermedio está lo que es documentos secretos. Sí, secretos y reservados, eso es lo que te he chequeado. Reservados, ahí yo sé que hay una compañera que trabajaba en ese momento, yo ahora no trabaja más ahí, que es Mariana Nazar, que trabajaba... Sí, Mariana trabajaba eso, sí, sí. Mariana trabajó desde la represión al comunismo en el... Las clasificaciones de la ley de residencia. Y claro, la aplicación de la ley de residencia y demás. Hay una documentación que tiene muy poca consulta, que quizás, no sé si ahí se ve, que es el Consejo Supremo de la Policía. Ah, mirá. Que eso lo trabajó el que ahora es mi jefe del archivo intermedio, que me contó él, yo no sabía. ¿Quién es? Perón hizo un... ¿Cómo? Consejo. Andrés Pac. Ah, Pac Linares, claro. Perón hizo un Consejo Supremo de la Policía que duró solo en ese periodo. Sí. ¿Pero es que el Consejo Supremo para la lucha contra el comunismo? No, así como era la justicia militar. Armaron durante el periodo del gobierno peronista una justicia policial para juzgar a los integrantes de la fuerza. Entonces, como que ahí no sé si habrá, son eso, para juzgar a los integrantes de la fuerza policial. Hay que ver ahí qué es lo que se puede ver, si es que no se los condenan por hacer algo. O sea, seguramente está el código, como está el código de justicia militar, deben haber sancionado un código de justicia policial. Uh-huh. No lo conozco en profundidad la documentación, pero sobre represión hay una fiesta. Hay documentación, lo que es el tema, como vos decías, de los policiales como complejo. Hay en el 80.000 unos libros de policía. Uh-huh. Que el problema de esos libros, bueno, creo que arrancan en el siglo XIX, son los libros de los partes diarios de las comisarías. Como que están son los copiadores de los partes diarios. El tema con eso es que estaba en un archivo de la policía federal a cargo de un comisario que no quería que eso se consulte, entonces se encargó que se pueda destruir todo lo que se pueda. Entonces finalmente después se logró que se transfiera a la GN y está en muy muy mal estado, y lo que se está haciendo de a poco, somos muy pocos. Sí. Ahora cada vez menos, pero es como digitalizarlo, porque es como... Está muy roto. Claro, es como al moverlo, al movilizarlo, es como que se rompe, entonces es como la única posibilidad de poner la consulta, digitalizarlo. Para eso hay un único escáner, es como... Siempre complejo el mundo de los archivos por la falta de financiamiento. Esos libros, sé que puede haber muchísimo. ¿Qué años son? Gradualmente, tendría que chequear, pero... ¿Pero el siglo XX? Siglo XIX. Ah, siglo XIX. Fin del siglo XIX, claro, siglo XX. Wow. Están re buenos, el tema es eso, que se deterioraron porque se encargó el tipo de eso y gradualmente se van poniendo a la consulta las digitalizaciones, pero nada, es como muy a poco porque creo que va de 1880 a 1944, creo que es, si no me equivoco. Pero bueno, nada, sobre represión hay mucho, es eso, es el tiempo que se le puede dedicar. Nosotros ahí en de intermedio va de toda la GN, aprovecho yo para difundir, porque nosotros hacemos un montón de laburo sí, sí, de archivos no que después recuerdo. No sabemos cuánto llega por fuera del laburo que nosotros hacemos. Está colgado ya el Atom, que es el... no sé si vos entraste, bueno, sí, ahí, de hecho hay algunos, vamos subiendo algunos libros. Ah, voy a chequearlo entonces si está en Atom. Vale. Ahí los conozco, a ver. Ahí están subidos, mirá. En la página, ah, claro, está subida la digitalización de los libros, acá se ve muy chiquito, pero... La idea es que se vaya subiendo gradualmente. Espectacular. Para que se pueda directamente consultar de ahí. Total, y no, que ya ni saturación de la sala, ni tampoco que se reviente. No, y claro, y eso sería lo ideal en el mundo posible de la... ¿Vos con quiénes trabajas ahora ahí? Ahí está Andrés Pagas, Andrés, está Elizabeth Cipolletta, está Nico Ferraro. Claro, Nico Ferraro igual se fue y volvió. Ahora, fue compañero mío de carrera. Ah, tema Mariana más grande que yo, un poquito más grande que yo, pero sí, claro, con Nicolás cursamos juntos. Propongo lo siguiente, están para ir cerrando formalmente y después sí. Hacemos la cerveza. ¿Vamos a tomarlo? ¿Te parece? O sea, si te tienes que ir tranquilo, lo dejamos otro día, no hay ningún problema, nadie se ofende. Yo para cerrar formalmente la grabación. Cerramos formalmente la grabación. No, una pregunta como para cerrar, ¿qué es lo que se viene de tu trabajo? Por ahora 43-46 que tengo bastante, porque aparte ahora me metí con lo policial, que me encanta. Aparte el otro día iba al intermedio y decía, ay, otra vez los papelitos, me encanta. Entonces es algo hermoso meterte en el archivo, pero me falta meterme con los antiperonistas. Los que van a ser antiperonistas, los antigolpe, que tienen los radicales y los socialistas, sobre todo los socialistas destilan anticomunismo furioso. Los conservadores paradójicamente menos. Son los que hacen más migas con el PC, de hecho. Entonces, bueno, a ver un poco ahí cómo se va armando para ir pensando después la cuestión antiperonismo, anticomunismo. Cómo se va. Ahí hay bastante. Bueno, está Jorge Nalim, que trabajó mucho lo de anticomunismo y lo antiperonismo, las raíces del antiperonismo. Bueno, eso. Y en cuanto a las redes, vos estás por presentar un congreso de anticomunistas. Ahora me voy a los anticomunistólogos, sí. ¿Cómo se está formando? ¿Cómo se está articulando? ¿Cuál es el nivel de investigación que se está dando a nivel, digamos, latinoamericano? Mira, yo estoy en contacto con dos redes, una que es local, que es la Raider, que es la que coordinan Ernesto Bojolaski con Martín Vicente, que esa es la que me abrió para la red de derechas y memoria que maneja la Universidad de Minas Gerais de Brasil, que es una red de, digamos, derechólogos a nivel regional, a nivel sudamericano. No, también también ahí de México. Y ellos están vinculados con derechólogos. Derechólogos son como, es también latinoamericano con Francia. ¿Sí? Tienen un puente ahí con Francia que... Yo en derechólogo no estoy, pero sí participé en los coloquios sobre pensar las derechas, que son los que ellos vienen organizando cada 2 años. Participé, era virtual en México, y ahora sí me voy a Brasil a esto, a ver lo de este congreso sobre anticomunismo específicamente que se hace en Brasil. Y derechólogo no obviamente podrías entender la respuesta, creo yo, saber la respuesta, pero el derecho no es solamente estudio de la derecha, obviamente, pero no es reivindicación de la derecha. No. Porque, a mí me pasaba, pero, a mí me pasaba, pero, ¿qué estudias? Anticomunismo, me miraban, que sos anticomunismo. No, me decían yo. Sí, vos te aclarás, no, la primera frase de tu libro es justamente... A ver, otra cosa. Todo lo que pasó en el último año... Yo estuve muy negadora, pero no la vimos venir. yo mientras hice la investigación, todo el discurso antikirchnerista articulado con la cosa antiizquierda, dije, esto es un problemón. Porque no es el, era que el antikirchnerismo no es un antiperonismo, no sé, crítico de cuestiones conservadoras, no es una crítica al kirchnerismo, es una crítica, claro, del antikirchnerismo, toda la cuestión antipolítica de memoria, bueno, totalmente. Por eso yo dije, esto es un horror, y en el año pasado, en el 23, no sé, Martín Vicente me dijo, yo me la vi venir en mayo. Bueno, Vicente participó de la compilación de Semán, que venían ellos trabajando ya hace rato. Yo en mayo casualmente estaba hablando con su hermana y con su compañero, y decía, no, porque Massa entonces polariza más con Bullrich, entonces conviene que gane Bullrich. Yo le digo, chicos, no. El problema es que Milei sea presidente, el problema no es Patricia Bullrich. No, falta para eso. Por lo menos sí, es un delirante. No, sí, no, y chau. Y me acuerdo que dos semanas antes de las PASO, iba en el colectivo, es la típica anécdota que no significa nada en sí misma, pero a mí me dio algo. Iba en el colectivo y gente de laburo, tipo, anda, mochila, gorra, como... gente de laburo, no laburo intelectual, hola, no laburo. Con el celular viendo videos de Milei. Y yo vi eso y dije, yo vivo Constitución, o sea, me muevo por barrios del sur, digamos que. Digo, no me gustó esto. Dije, y eso, de dos semanas después las PASO, estábamos todos al otro día. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? No, y a mí me pasó al otro día de la primera vuelta, cuando Milei hizo el acuerdo con Bullrich, y dije, esto se va a la mierda. Ahí yo no tuve, así como me puse contenta el 37 de masa, me duró, no sé, 12 horas, una cosa así, porque el otro día, que era a las 10 de la mañana, sí, me sentó. Sí. Creo que nos pasó a todas. Ese fue Macri, levantó el tubo. No, pero volvió. Macri se convirtió. ¿Vieron? Ese día fue terrible. Yo ahí, cuando dije, no, ya está, va a gobernar, y ya después. Y el libro sale en noviembre del año pasado. Claro, justo. Está bueno para vender más. La primera presentación que la hago a fin de noviembre, nos juntamos, estábamos todos ahí abrazándonos. Que fue en el CETI, en el centro de estudios que dirige Hernán. Una buena estrategia de marketing. No, pero aparte te querés matar. Bueno, ahí en el congreso de anticomunistólogos, uno de los coordinadores es Rodrigo Pato Zamota. Rodrigo Pato Zamota es el anticomunistólogo de Brasil. Él, la tesis doctoral de él fue sobre anticomunismo, después se dedicó a trabajar de la dictadura, la última dictadura brasileña. Es como una estrella, él, muy capo, y es un tipo de parte con actividad gremial universitaria. El chabón cayó en lista negra durante el bolsonarismo, del lado de, como era como el peor sueño de que puede tener un anticomunistólogo. El tipo cayó en lista negra por investigador del lado de comunista, y uno dice, era una... Bueno, ahora nos están ahí los brasileños, dijeron que nos van a recibir con mucho afecto, porque ya saben lo que estamos pasando. Bueno, Mercedes, te agradecemos. Por favor, muchas gracias por estar, la verdad. Esperemos una repetición de esta mesa con más público, obviamente. Pero tengo que hacer una actividad. La presencia de ustedes. Mil gracias por venirse. Y nada, porque aparte, si estuvieron en las jornadas de la UNSA, o sea, se vinieron de por venir para acá o lo que sea, eso... Es un montón. Estuviste el miércoles, bueno, pero si quieren vayamos a tomar algo, si no, si tienen sus compromisos, no importa, quedemos en compacto. Eso me parece. Yo estoy a disposición. Nosotros vamos a tomar algo, escúchame, tengo que poner al día. ¿Cuánto tiempo? Pasame tu contacto, te paso el mío, no sé lo que te quieras hacer. Y lo mismo si no se quieren armar alguna cosa o... Yo lo que le decía a Juan es, más que la presentación del libro, le había dicho, armamos una actividad, bueno, salieron el libro, pero armamos una actividad de panel, de discutamos estos temas, no sé. Sí, está con ella, venimos hablando con eso, que hacer aprovechar el espacio físico que se siente cultural en la cooperación, y después podemos organizar acá. Y no sé, propagandizarlo también, para. Yo ahí te, perdón, tiró algo para mi molino, también falté de tigre, pero. También, bueno. Pues, yo pensando también, lo pensaba, que lo que te quería decir es que articular dos espacios, que está ahí a piola, además que estamos, somos vecinos prácticamente. Tengo una amiga que está en la tesis. ¿Quién está dirigiendo la tesis del doctorado, Hernán? Nadalia Rabasa. Ah, Nati, ¿es amiga tuya? Sí. No sabía, no, Nati, sí, amiga. No, Natalia, sí, fenómena. Trabajando en el obrero. Bueno, vos también trabajaste ahí. Yo estuve laburando el año pasado con ella en, ah, con lo una del amiga archivo. Del archivo en la biblioteca. Lo de la Sociedad Luz y todo eso. Claro, estuvimos laburando en particular, habían presentado para la Fundación William. Sí, y ganamos el coso. Claro, salió lo de. Pero solo nos dejaron laburar. Como que había mucha reticencia por parte del personal de la biblioteca. Sí, pero eso sí. Bueno, vos sos archito, sabés cómo te tenta y no te sirve. Así como tenés el yuta que quemó todo. Y esta gente bueno, era raro porque tenía como mucho recelo. Y era como. Ah, cambiaste un poco, que pongan el palo. Porque, ¿viste? No, y además era para Cheto, está bueno que se difunda. 1151-78-3900. Líneas rotativas, porque 00 al final, que parece una pizzería. dale. Me escribí, bueno, y arreglamos ahí algo y dale. ¿Vamos? Sí, sí. Bueno. No sé si está. Vamos, buscamos algo por acá, ¿no? ¿Me lo sacaron? No sé si Juan. No, Juan me dijo que terminaba el folio. Que terminaba el folio.